Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré, las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso al fin te encontré, mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul. Por fin te encontré, solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila. ¡Titanes en el ring! Lunes apenas pasadas las 20, aquí en Mosh Radio, esto es Buscando Bueyes. Estamos nuevamente con el licenciado Peseta, cada cual desde su respectivo hogar, cumpliendo con las normas sanitarias correspondientes, pero siempre bien dispuestos. Buenas tardes, licenciado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Listos para subir a la lona, literalmente, para ver qué trae, de qué se puede hablar, qué clase de bueyes se perdieron y qué se puede llegar a juntar. Algo bueno, muy colorido. Yo tengo un problema con todo esto que vamos a charlar hoy, porque yo era muy chico y ahora cuando uno empieza a reescuchar algunas cosas y a prestar la atención a algunos elementos que antes quizás no le prestaba tanta atención, propio de la inocencia, es algo fuerte por lo menos, pero me gusta que estoy con un conocedor del tema. Yo no sé si tanto, a mí, cuando yo era chico ya existía, el año que yo nací fue un boom de esto, es uno de los años que fue muy importante. Tenía 5 años yo cuando salió la colección del Chocolatín Jack, por la cual éramos capaces de matar a nuestro mejor amigo para conseguir algunos de los ejemplares. Anecdóticamente compartió el año la colección de Jack con la de los personajes de Trulalá. Hijitos, Anteojito, el comisario, Wacky, todos estaban en la misma colección del mismo año. Pero yo no dejé de seguirlo casi nunca. Cuando esto siguió después, yo ya adolescente, yo lo seguí, y de grande seguí otras copias, y a los 20 y pico, de casualidad, me fui conectando con gente y me conseguí programas grabados en VHS, que todavía los tengo guardados. Y demás, o sea, lo tuve desde siempre. Y ahora, YouTube mediante, lo tengo seguido. Tengo sobrinos chiquitos que hablan de personajes que no hubieran conocido jamás, y los amigos los miran como diciendo, ahí viene otra vez el delirante, por tener que soportar esas cosas. Pero bueno, veremos cómo sale. Bueno, como todos se imaginan y como todos saben, hoy nos vamos a meter en el mundo de Titanes en el Ring, un programa exitosísimo, pionero, aquí en la Argentina, si no me equivoco, y que después le dio de comer a tantísima gente. Así que hay tantas canciones, tanto material, que me parece que lo mejor es empezar ilustrando para los oídos de aquellos que están, de toda esa gente que nos está escuchando y que nos propone temas, que nos dice, hablen de tal cosa, o de tal situación, o de tal señor. Sí, cómo no, por supuesto, nosotros en algún momento se terminan las ideas y teníamos una sola, así que todo lo que está viniendo de más es de regalo, le diríamos. Así que lo inventamos y lo invitamos a poner en nuestras redes sociales todos esos temas que quieren escuchar aquí, que quieren buscar con estos bueyes que están aquí arando. En Facebook, en Twitter se puede encontrar, dejar ideas, dejar opiniones, en lo posible no dejar críticas, eso comentarlo en casa, mejor decir qué mal estos muchachos, lo que sea a favor sí, lo que sea ideas, lo que sea temas que puedan resultar interesantes y si es posible datos, cosa que no haya que trabajar demasiado buscándolos. Sí, si hicieron algún trabajo sobre el tema y quieren mandarnos la información y mandarnos los audios de la música, nosotros también, chochos, de colaborar, porque esto es algo cooperativo, en el fondo, aunque usted no lo crea, entre todos los que estamos haciendo este programa. Así que sin más vueltas, aquí en Mosh Radio inauguramos la música de Titanes en el Ring y después volvemos para adentrarnos en este maravilloso y mágico mundo que tan lejos quedó de la infancia de los que hoy le estamos hablando. Se vuelven a enfrentar con sus músculos de acero y el poder de su fuerza sin igual. Titanes en el ring, compitiendo con ardor, cada uno con sus armas buscará la victoria y el honor. Triunfar y fracasar es parte de su vida aquí en el ring, y nunca olvidarán que lo más importante es competir. Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar con sus músculos de acero y el poder de su fuerza sin igual. Llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de Titanes en el ring. Martín es el titán de Titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario se llama Joe Galera. Usa siempre un gran bastón y vigila a los de afuera, porque Martín ya es genio y figura. Con Joe Galera y con la viuda siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Qué linda, pero qué linda que es la música de Titanes en el Ring. Pero hay una historia antes en la vida de el Casto Martín, antes de convertirse en nuestro titán. Exactamente. Para hablar de Titanes hay que referirse sí o sí a quien lo inventó, a quien lo craneó y lo parió, que es Martín Caradagian, que nació allá en el abril de 1922 en un conventillo en San Telmo. Tenía una cruza de sangre bastante particular, era hijo de una española, Paulina Fernández, y de un armenio medianamente tosco, según se sabe, que atendía por Amparsum Karadashihan, que luego, deformaciones, gente de registro civil y pocas ganas de decir algo tan complicado, lo convirtieron en Caradagian. Según lo que el mismo Martín decía, lo vamos a citar textual, cuando le decían, ¿qué tal su padre? Ah, dice, era macanudo. Mi padre era una bestia. Un matarife rico y amarrete que se cansó de pegarnos, a mí y a mi hermana. Según refería, el padre era tan bruto que él ganó la calle tratando de hacer su propio camino. Caradagian tenía una inventiva gigante, entonces, a lo que él contaba, hay que hacerle como un descuento. Hay que sacarle el IVA. Exacto, no está claro cuánto era verdad y cuánto le iba agregando él de colorido. Lo cual está muy bien, tampoco es importante, no es un documento, no era escribano el tipo, vamos, era campeón del mundo. Se supone que se hizo lustrabotas para hacerse de unas monedas, porque el padre no les daba nada, y según lo que él relataba, se convirtió en empresario lustrabotas. Decía que con lo que él ganaba, compraba cajas de lustrabotas y ponía a otros pibes a trabajar para él. Pero era muy belicoso y a cada rato se encontraba dirimiendo los asuntos a golpes en la calle. Sí se sabe que el padre de Caradagian era matarife, tenía un pequeño frigorífico y una carnicería. Aparentemente, Martín llamaba la atención por la fuerza física que tenía naturalmente y entrenado por su trabajo de carnicero con el padre. Y como uno puede imaginarse, viéndolo cómo se desarrolló su vida, siempre le gustó llamar la atención. Entonces el tipo capaz que se cargaba una media res en cada hombro, y así entraba, era así peticito, y con todo ese quilaje de carne la gente decía, mire al hijo del armenio, las brutalidades que hace. Alguien lo veía que podía rendir para algo y que era tan mal llevado, que lo acercaron a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a donde tenían un equipo de lucha grecorromana, donde aprendió el deporte de la lucha grecorromana, que es bastante menos entretenido que el catch. Es, hay que estar parado agarrando a las personas del calzoncillo y revolcándose unos con otros. Aparentemente fue muy bueno, peleó en distintos lugares del mundo y él refería haber sido campeón en Detroit, en Londres y en algún lugar más. Pongamos que sí. Llegó a decir que en 1943 se enfrentó en una lucha oficial a Karol Wojtyla, luchador polaco que luego fue, entre otras cosas, papa. Fue el papa Juan Pablo II. Como nadie le iba a preguntar al papa, ¿Su santidad ha usted peleado con el gran Martín? Digamos que sí. Entonces, terminada su carrera como luchador juvenil, el tipo tenía que hacerse un futuro. Se le dio por acercarse al Luna Park, a donde eran sensación las luchas de lo que se llamaba en ese momento Catch as Can, que es algo así como agárrese como pueda. Agárrate de esta. Digamos, acá se había transformado el nombre argentinizado en Catch as Can, que es una grosería importante. El que regenteaba eso, toda esa lucha, era un señor polaco de nombre Karol Nowina, enorme, un luchador, bueno. Y la figura era el hombre montaña, que se llamaba de nombre Selesniak. Era un señor ucraniano gigantesco y habitualmente era campeón. Karadagian, con su menos de 1.70 m, se presentó ahí. Según testigos del momento, el grito que pegó Karol Nowina cuando apareció ese muchachito con un bolsito hizo temblar los cristales. Y cuando lo estaba echando, Karadagian tuvo la osadía de decirle: pero mire que yo soy un campeón del mundo de lucha. Se ofendió tanto el polaco que, para darle una lección, le dijo: ah, bueno, quédese a entrenar con nosotros. Sí. En el servicio militar, para darle el bautismo a alguien, se acostumbraba a darle una paliza, ni hablar en un grupo de luchadores. Ninguno pesaba menos de 140, y había aparecido un muchachito petizo y narigón diciendo que era campeón del mundo. Se cansaron de pegarle, tenían las manos coloradas. Y Karadagian se levantó y dijo: no pasa nada porque soy el campeón del mundo. Y se siguió quedando y siguió hasta que en algún momento le dieron un lugar. El tipo razonaba que, como él era tan poco impresionante respecto de los demás, que eran hombres muy grandotes, con enormes barbas, todos gordazos, y él era petizo, fuerte, pero de estructura chica, lo que le convenía era llamar la atención con otro tipo de cosas, y empezó a hacerse el malo. Agredía al público, hacía trampa permanentemente, había un kiosquito de flores, lo pateaba, molestaba a la gente, pedía perdón de rodillas cuando los árbitros lo sancionaban. En algún momento eso empezó a dar resultados, y dijeron: che, qué bien. Y fue llegando hasta las finales. Perdía la final con el campeón, el hombre montaña, que era el que debía ganar. La nota la dio la última vez que llegó a pelear una final con el tal hombre montaña, porque Karadagian estaba decidido a ser un número uno, cueste lo que valga. Hicieron público que la pelea por la final era apostando la barba. El hombre montaña tenía una barba onda Rasputín, una barba enorme. Karadagian tenía desde los 15 años esa barba que le conocimos siempre, tupida y negra, pero corta. El tema era que el que perdía iba a ser afeitado por el otro en público arriba del ring. Vaya que es humillante. Según los que estaban delante, Selesniak, ese día a la tarde, preparando el combate y toda la milonga, dijo algo así como: esta noche, chiquito, corta barba. Selesniak era ucraniano, no es que la que no era sordo y hablaba cortado. Karadagian le hizo un gesto así como: bueno, vamos a ver. Y el muy ladino, haciendo valer su juventud, su fuerza, fue y le ganó. Y delante de un Luna Park lleno, hay fotos, le cortó la barba y lo afeitó al ruso arriba del ring, coronándose campeón de la troupe y destronándolo para siempre. El hombre montaña se retiró, dijo, después de esto, pero no había nada que detuviera la ambición que tenía el bueno de Martín. El tema fue que con el tiempo empezó a pasar de moda la lucha en el Luna Park, empezó a mermar. Entonces el tipo dijo, acá hay que buscarle por otro lado. Kardashian era de esos tipos como quien se dice que fuma debajo del agua. Siempre veía por dónde. Entonces se le ocurrió que lo que lo podía lanzar a la fama definitivamente era el Capitán Piluso. ¿Y por qué el Capitán Piluso, licenciado? El Capitán Piluso en ese momento era la sensación del nuevo aparatejo que se imponía en gran parte de las casas, que era la televisión. Todos los chicos cortaban su día antes y después del Capitán Piluso, que como casi todos sabemos era Alberto Olmedo y su gran amigo Humberto Ortiz haciendo de Coquito, que era, entre otras cosas, el que escribía todos los guiones de Olmedo, de Piluso. Mira, Kardashian le dice a Olmedo de hacer una lucha Kardashian con Piluso. Piluso era el ídolo de los chicos y Kardashian era muy malo. Olmedo, con un traje de Barney puesto, podía llegar a pesar 62. Contra Kardashian, convengamos que el instinto de supervivencia que Olmedo tuvo hasta aquel día que se asomó al balcón, le decía que no debía hacerlo. Tanto le, no quiero decir le hinchó la pelota, supongo que le habrá propuesto, le habrá hecho ver que era conveniente, y Olmedo aceptó. La lucha se hizo ante un estadio super colmado de gente, Kardashian con su slip de luchador y Piluso vestido de Piluso. Con todos los cuidados, es como que un tipo medianamente normal quiere hacer una lucha contra un camión Unimog. Obviamente la lucha duró un relativo tiempo y ganó Piluso. Kardashian lo tenía dominado con sus viles artes y la intervención de Coquito, siempre noble y siempre amigo de Piluso, lo salvó. Esto hizo que si las personas que aún no conocían a Kardashian lo conocieran absolutamente. Marcó 17.000 puntos de rating combatiendo con Piluso, y era lo que el tipo quería, hacerse conocido en televisión, y al año siguiente, en Canal 9, ya tenía su propio programa de televisión, que es del que estamos hablando hoy. Nosotros, y que sí. Seguiremos, luego de escuchar algo, viendo cómo arrancó Titanes. Hermosa la música. Después te quiero hacer un par de preguntas con respecto a la música porque me generaron alguna cosita. Vamos con un par de canciones de los personajes de este entrañable programa y volvemos en un ratito. Y al fin Martín Kardashian, el máximo titán en el ring. Por más fuerza que tenga en sus brazos, tiene siempre su mano extendida para aquel que es sincero la mida. Martín, por fin, y al fin Martín, Martín Kardashian, el máximo campeón en el ring. Mil combates habrá soportado, mil victorias por nadie vencido. Es campeón, nadie lo ha discutido. Martín, llegó Martín, llegó Martín, el luchador, campeón, y hasta morir será Martín. Al fin, dentro y fuera del ring, un gran señor. Martín, sus brazos, tiene siempre su mano extendida para aquel que sincero la pida. Martín, llegó Martín, llegó Martín, el luchador, el gran campeón, y hasta morir será Martín. Al fin, dentro y fuera del ring, un gran Y se acerca el programa boom de la televisión. Gracias a un montón de factores que aquí vamos a desentrañar con nuestro querido licenciado. Sí, todo lo fue llevando de a poco y muy bien hecho. Previo a Titanes tuvo un hecho bastante llamativo. Se supone que Karadagian era bastante solidario en tratando de ayudar a quienes podían. Una de esas personas que fue ayudada por Karadagian y le terminó saliendo mal fue José María Gatica. Gatica estaba prohibido, al estar proscripto al peronismo y él ser abiertamente peronista, le habían quitado la licencia de boxeador y no podía pelear en ningún lado. Karadagian, con fin de darle una mano, le ofreció hacer una lucha entre ellos. Gatica le dijo con bastante sapiencia: yo no sé luchar. Martín le dijo: mirá, yo te enseño un par de cosas, hacemos un poco de show y la gente va a venir. Karadagian era bastante famoso y Gatica era el ídolo del pueblo. La lucha se organizó y mucha gente fue a verlo. El tema fue, según refiere Paulina, la hija de Karadagian, es que en el fragor de la lucha, Gatica se zarpó y le pegó un par de trompadas de boxeador. Gatica pegaba fuerte, con lo que Karadagian se enojó un poco y le hizo alguna llave. Karadagian hacía llave fuerte y le arruinó la pierna. La pelea se terminó porque Gatica se lesionó y Gatica quedó rengo hasta pocos años después, cuando se cayó abajo del colectivo, porque Karadagian lo dejó tullido. Nos deja la lección de que si un luchador nos dice: te voy a dar una mano con algo, aceptémosle que nos preste plata o que nos ponga un almacén, pero no hagamos una lucha con ellos. Yo no le pediría un armenio, yo. Tampoco. por lo que dice el refrán, nada más, está todo bien con la comunidad armenia, por supuesto, le mandamos un saludo grande. Tarzan Aburo, excelente cantante. por ejemplo. Así que... Pero si se molesta, se hace difícil. Vamos, sigue a Titanes. En el 62, Titanes aparece en el aire de Canal 9 y genera un boom extraordinario. Una de las primeras decisiones que toma Karadagian, acertadísima, es que de cambiar de personaje, siendo él el dueño de la troupe y estando en TV y habiendo apuntando a un público infantil, deja de ser el villano para pasar a ser el ídolo de los niños, el máximo justiciero y el que era. Cada vez que necesitó dar como un golpe publicitario, algo que llame la atención, lo hizo y le salió fantástico. Hizo una lucha con Primo Carnera, que era un boxeador italiano retirado, boxeador profesional, y el tipo le hizo una lucha. Siempre ganaba Karadagian, obviamente, estaba en el contrato, ¿qué cree? Tiempo después, organizó una lucha con un oso, que se llamaba el Oso Bongo, y como él ya había visto... No me acuerdo ahora en qué país, ya habían hecho luchas con osos de circo, el tipo dijo, esto lo puedo hacer yo. Se le ponían unos guantes al oso y se le enseñaba más o menos a luchar. Convengamos que el oso, la lucha no era en serio, un oso puede partir en dos a casi cualquier hombre, no digo que a Karadagian, pero según testigos, en alguna de esas representaciones con el oso, uno de los guantes se rompió. Y el oso le hizo un tajo en la espalda a Karadagian, de importantísimo, que Martín se lo bancó y dijo, siga, siga, porque el espectáculo de miren cómo sangran al campeón y cómo se la banca, y siguió. Y una de las luchas más célebres que tuvo, y con un ingenio maravilloso, fue con el Hombre Invisible. El tipo organizó la lucha con el Hombre Invisible. El único que podía ver al Hombre Invisible era Rodolfo Di Sarli, el relator, que le pusieron unos anteojos como los que usaba Gianni de la Nata en Mesa de Noticias para ver mujeres desnudas, con los cuales él podía ver al Hombre Invisible y seguir la lucha y relatarla. Y estuvo durante largos minutos Karadagian solo en el ring, rebotando, saltando, yendo de un lado a otro, con Di Sarli, relatando una lucha imaginaria y a la vez guiando a Martín, diciendo, ¡ay, Karadagian, lo toma de la cabeza, le hace un clic a un candado japonés, doble Nelson del Hombre Invisible! Ayudando a lo que tenía. Se paró el país para ver esa pelotudez. Karadagian era un fenómeno. En el mejor momento, con Titanes... rompiendo todos los récords, con uno de estos días va a haber que organizarse y matar a ese perro. Sí. ¿Viste que era de acá? ¿Viste que era de acá? Sí. Al pedo la mataste a la tuya. Yo al final del otro día le di un botinazo y bueno, ¿qué va a ser? En el mejor momento de Titanes, Karadagian da una sorpresa más. Y cuando nadie se lo imagina, cayó preso. ¡No! Según lo que se cuenta en la historia, lo metieron en cana por un tema de defraudación. No se sabe si lo cagaron con unos papeles. ¡Mi contador se olvidó! O algo así. Estuvo un año y pico preso. No fue una joda. Todo el año 70 estuvo en cana. Como Karadagian era un crack, después de un año y pico preso, perdiendo todo lo que tenía, cuando salió y le dijeron, Martín, ¿cómo fue que estuvo en cana? ¿Qué sé yo? El tipo se inventó una historia de que lo que pasa, que lo habían venido a buscar unos y él en el combate, había matado accidentalmente a alguien de una trompada, y entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Los campeones como yo tenemos la mano prohibida y yo a este hombre le di y lo maté, me hice cargo y tuve que pasar un año detenido. Un fenómeno, un mentiroso del año cero. Pagó lo suyo. Y vemos después si siguió. Ahora, a mí me gusta, ¿no? Porque, reitero, nosotros éramos chicos inocentes. Y seguramente muchos chicos habrán escuchado esa declaración de Martín Karadagian, como después también todos los personajes, ¿no? Que, pero bueno, falta todavía, no me quiero adelantar. Pero ahora que ya hemos asesinado con mucho dolor, eso sí, al perro de mi vecino, vamos a escuchar otras músicas y después a volver con esta interesante tertulia que estamos manteniendo aquí en Mosh Radio este lunes. No tendrás amor, es el mercenario Joe, Joe, Joe. Cuando es cortés, hasta luce bien, pero nunca le sucede. Es muy de temer, te puede romper, es el mercenario Joe, Joe, Joe. Sin piedad, es muy pincho el coreano Sun, tiene malas artes pero así le va. Es astuto el coreano Sun, con el judo mata pero no es verdad. No le temo al coreano Sun, tiene mucha pinta pero nada. Benito Durante se lleva el mundo por delante. De puro cara dura inventó la quebradura, pero también le dan cuando se porta como un patán. Te quiebra en un descuido, es muy terco don Benito, pero también le dan cuando se porta como un patán. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. De puro cara dura inventó la quebradura, pero también le dan cuando se porta como un patán. Te quiebra en un descuido, es muy terco don Benito, pero también le dan cuando se porta como un patán. Los muertos que mata Benito gozan todos de buena salud. Los muertos que mata Benito. Seguimos en Buscando Bueyes. Martín Karadagian, el casto Martín, así se dice, que se construyó una carrera impresionante, porque realmente así lo fue. Vivísimo, como hemos estado observando, por todas las artimañas que usaba, no solamente arriba del ring, sino en la vida en general. Y también no solo estuvo preso, sino que tuvo encuentros con dos presidentes de la nación. Exactamente. Karadagian decía que Titanes era tan grosso y tan exitoso que más de una vez algún político lo había llamado a su propio despacho para pedirle alguna localidad preferencial, porque mire, quiere venir mi ahijado y demás. probablemente sea cierto. Titanes era, partamos de que había cuatro canales para ver, los programas eran importantes. En el caso de los presidentes, Kardashian tuvo, una vez le presentaron al entonces presidente de Rosturo, Humberto Illia. Illia cordial lo saludó y le dijo: es un gusto conocerlo, Kardashian, ¿sabe que le quiero preguntar desde siempre? ¿Cómo hacen para mover al muñeco de la momia? Illia entendía que, dado el movimiento duro de la momia, que era una especie de maniquí y que lo movían a control remoto. Pensó que, o sea, fue un adelantado al androide. No sé qué le habrá contestado Martín, porque no era de decir la verdad en las cosas. A favor de Illia, se la bancó y dijo: tengo esta duda, miro Titanes y me llama la atención esto. Unos años después, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, presidente cuando nací yo, antes de quedar como un tarado diciendo que Perón no venía porque no le daba el cuero, se encuentra con Kardashian y le saltó preguntando que por favor le diga la verdad, que la sobrina le había mandado preguntar que como se iba a encontrar con Kardashian, si había posibilidades que el gitano Ivanov estuviera dentro de la momia. Ni siquiera se hizo cargo él de que la duda era de él, se inventó una sobrina. Lo que no creo que el anuncio haya sabido, porque Kardashian no lo decía, era que estaba en lo cierto. El entonces gitano Ivanov, que era un muchacho alto, rubio, era el que estaba dentro de la momia. Kardashian tenía por costumbre, cuando se empezaba a decir entre el público, para mí que este y este son el mismo, porque no ve cómo caminan, le ponía el traje a otro, lo hacía practicar a cagarse, porque no improvisaba nada, y los hacía pelear entre sí. Cuando se empezó a decir entre el público, el gitano Ivanov es la momia, le puso el traje de la momia a otro y lo hizo pelear con el gitano Ivanov. El mismo caso hizo con un personaje que se llamaba el Bersaglieri, que no era demasiado destacado, y Pepino el payaso, que era un personaje de los grosos. Alguno decía, fíjate que es parecido. Entonces hizo que Pepino le pinte la jeta a un tercero y que le enseñe los movimientos de Pepino. Y los hizo pelear. De esa manera tenía a todos desorientados. Lo siguió haciendo siempre. Yo tengo más presente el Titanes de los 80. Cuando apareció el androide, que era un ente cibernético que manejaba el profesor Demetrius, que era un científico con los pelos enloquecidos y tenía una computadora que siempre echaba humo. El androide tenía tres dedos eléctricos. Decíamos, ¿quién estará dentro del androide? La mayoría suponíamos que estaba el olímpico, porque tenía los brazos muy desarrollados y decíamos, ves, tiene los bíceps del olímpico. Lo que nunca sospechamos es que el olímpico, hasta grande, era la momia también. Y lo hizo pelear al olímpico con el androide y no nos daba tanto la cabeza como para decir, el androide es una capucha, macho, se lo pones a Disarly y pelea él. Y así lo fue haciendo. En otro asunto que fue precursor, cosa que yo me enteré al estudiar 16 tomos de enciclopedias sobre Titanes en este momento, fue en cuanto a luchadoras femeninas, que hoy es muy habitual. Los programas de lucha tienen una trupe femenina paralela. Kardashian subió una luchadora en Titanes en el 67. Un personaje que se llamaba Gina, la mujer indomable, por la que lo putearon en arameo. Hay que tomar en cuenta que en el 67 estamos hablando del gobierno de Onganía. En todo ese momento del país, el tipo va y sube una mujer luchadora. Y lo había querido hacer antes. Había importado una luchadora, la mina se desgarró y no pudo debutar, y él la puso a hacer de árbitro vestida de maestra. Siempre estuvo un paso adelante de lo demás y supo ver qué podía mejorar. En algún momento le pareció que necesitaba un presentador un poco más pulenta que el que tenía. Según refiere el locutor y respetado tanguero Jorge Bocacci, él estaba de vacaciones en Miramar, carpita, silla, tranquilo, mirando el océano, y vio que caminaban por la playa dos llamativos grandotes. Dijo lo que en aquella época se llamaba patos pica. Dice, dos grandotes que caminaban se iban acercando. El tipo empezó a ganar en preocupación porque venían claramente hacia él. El tipo pensaba, ¿serán maridos? ¿Serán? Cuando más o menos los vio de cerca, los identificó, eran Rubén Peuchele y José Luis, el campeón español, el de las pruebas acrobáticas. Se le acercaron y le dijeron, en la confitería, cruzando la playa, está Martín Karadagian que quiere hablar con usted. Y el tipo fue, y Karadagian, que lo conocía a Bocacci de ser locutor de radio, se le había ocurrido que la voz de Bocacci podía andar para presentador de Titanes. Bocacci fue presentador de Titanes mientras Titanes existió y hasta el último intento que hizo Paulina Karadagian, que se llamó Colosos de la Arena, una pajereada así, estaba Bocacci. Fue el mejor presentador que pudo haber habido en el mundo. Él lo vio, lo puso. Sí. Yo empecé a escuchar Bocacci a Tango Limpio por escuchar los Titanes en el ring. Lógico. Es que Bocacci le hacen notas sobre el tango. Bocacci es un tipo que de tango sabe un montón. Ganó premios legendarios por el tango. Y le hacen notas y dicen, Jorge, te tenemos que preguntar por Titanes. Y le terminan diciendo, te pido un favor para que me quede como copete, haceme una presentación de Titanes. Y encima mantiene el jopo hace 40 años impecable, lo cual hace que se valore muchísimo. Siempre Karadagian estuvo viendo cosas que los demás no veían. Mirá hasta dónde. A principios de la década del 70, durante la transmisión de Titanes que salía en vivo, Karadagian veía todo el programa desde el control, menos el momento en que estaba luchando, obviamente. En una de las luchas, uno de los luchadores se golpeó, cosa que era bastante habitual, y avisan en un negocio que vendía hielo, ahí en la zona, en el barrio de Canal 11, que necesitaban hielo porque un tipo se había pegado un golpazo. El tipo que entra con el hielo para llevárselo, distraído, entra al canal y se metió por el estudio de un programa que salía en vivo, y de golpe aparece en cámara. En el momento en que aparece en cámara, Karadagian dice, ¡saquen a ese pelotudo de ahí! Y mátenlo en cuanto dé lugar. Y en el mismo momento, escucha el murmullo del público. Entonces va y le dice a uno que está del otro lado, hacé pasar de nuevo al sanguango ese que pasó con el hielo. Y el tipo, cuando salía del vestuario, volvió a pasar. Y Di Sarli dice, ¡un hombre con una barra de hielo! ¿A dónde está? Años estuvo ese personaje que no tenía ningún sentido, porque tiene su canción, tiene, y cada vez que pasaba Di Sarli decía, ahí está el hombre de la barra de hielo, ¿a dónde irá? ¿Qué pase? Nada, el tipo estuvo atento, la mayoría hubiéramos dicho, este programa se fue al carajo, apareció ese tipo ahí. De esa manera, cuando alguien se presentaba a veces buscando el laburo, el tipo los veía y le decía, vas a ser este personaje. Como se vio, Karadagian de la calle pasó a la lucha grecorromana, de ahí al catch y de ahí a Titanes. A la escuela habrá ido un día a tirar piedras. pero tenía una instrucción que se fue haciendo él. Un personaje que estuvo años hasta que fue viejito fue Gengis Khan, que era un señor pelado, bigote de alfanje y que tenía una coleta en la nuca. Cuando ese muchacho hablaba de Karadagian, se le humedecían los ojos inmediatamente porque el tipo decía: yo era un luchador de poca monta, que son casi todos borrachos, que viven al día. Karadagian le dio el personaje, le dijo: ¿sabés quién es Gengis Khan? Un nombre que acaba de inventar usted, Martín. Quiere que me llame Gengis Khan, quiere que me llame Kikirikin. Karadagian le dio una breve semblanza del conquistador mongol. Y el tipo decía: yo lo que le debo a eso es tanto, que el chabón cuando iba por la calle decía: soy fácil de ubicar porque había tenido que pelarse, él tenía ese bigote. Dice: yo capaz que voy con la bolsa del pan y me ven chicos y dicen: ¡uy, Gengis Khan! Dice, y yo les grito en mongol. En mongol. Dice, y le iba ladrando a los pibes por la calle. De la misma manera, tipos como Rubén Peuchel estaban obligados a ser siempre buenos. O si un chico se llegaba a cruzar con Rubén Peuchel, que era enorme, y decía: ¡ancho! Y no le iba a decir: ¡sale, nene, quién te conoce! Le aseguraba el futuro a la gente. Así había que pagarlo también. Karadagian decía de mí: van a decir que soy un dictador, que soy un hijo de puta, que me tiño la barba. Pero no, que era injusto. El tipo decía: el que llega 3 minutos tarde, lo suspendo. El que se pone mal el uniforme, lo suspendo. El que tal cosa, eran así con todos. Paulina refiere que cuando salían de gira, que era donde él se ponía más severo, porque decía: estar con 40, vamos, luchadores, no gente del CONICET, en Mar del Plata, todos viviendo en el mismo lugar, a la hora de comer había que sentarse en una mesa larga con Martín a la cabecera y todos ahí, y comportarse educadamente, nada de estar eructando, diciendo cosas. Y a la hora que se servía la comida. Hubo un día que Paulina y la madre llegaron tarde y el tipo las dejó sin comer. Estaban todos sentados y aparecieron ellas y el tipo golpeó la mesa y dijo: a la habitación. La madre le hizo después un importante quilombo de órdago. Dice: ¿qué hace? ¿Qué te pasa? Le dijo: yo no me puedo mostrar frente a mis luchadores, yo les digo, acá todo el mundo cumple rajatabla, yo cumplo rajatabla. Bueno, lo lamento. Si quisieron ir de joda. Se fueron de joda, se quedan sin comer. A mí me encantaría hacerlo, pero me castran si llego a tomar tamaña actitud. Es curioso cómo una persona tan petiza imponía tanta autoridad. Nosotros nos vamos a escuchar un par de canciones más y después volvemos para los últimos datos y momentos de este resumen. El burro y Rosina. viene del desierto, trae mucha arena. Tufi, meme, Tufi, saca mucho pecho, eso es una pena. Tufi, meme, Tufi, no tires arena en los ojos, no, no la tires. No tires arena en los ojos, no, no la tires. Tufi, meme, Tufi. Dice que es muy limpio, pero juega sucio. Tufi, meme, Tufi. Sufre cuando pierde, goza cuando sarcófago que usted ha visto, la momia negra llegó de Egipto, nos viene demostrando su destreza, la momia negra, la momia negra, ágil y valiente luchador, su estampa es de faraón, es una pirámide brutal, su rapidez es colosal. El sarcófago que usted ha visto, la momia negra llegó de Egipto, nos viene demostrando su destreza, la momia negra, la momia negra, ágil y valiente luchador, su estampa es de faraón, es una pirámide brutal, su rapidez es colosal. En el sarcófago que usted ha visto, la momia negra llegó de Egipto, nos viene demostrando su destreza, la momia negra, la momia negra. En el sarcófago que usted ha visto, la momia negra ¡la momia! Luchador sordomudo, es más fuerte que el acero, es el paladín de la justicia. ¡La momia! Protege a los buenos, castiga a los malos. Y quiere a los niños muy tiernamente. ¡La momia es justiciera! Thank you. momia. La momia. La momia. La momia. La momia. Con este personaje legendario, histórico, luchador sordo-mudo, aquí está la momia. Espectral fantasmagórica la momia. Seguimos aquí en la encantadora Mosh Radio, en nuestro hermoso antro, el barrio cultural, que sigue haciendo frente a esta cuarentena obligatoria que impide los eventos, que es la fuente de ingresos del barrio cultural. Así que estamos haciendo una cooperacha para poder afrontar el gasto del alquiler y los demás gastos fijos, para poder, una vez que esto pase, volver a brindar, a chocar los codos, siempre manteniendo la distancia por las dudas un tiempito, mientras la paranoia nos dure, y continuar con nuestras actividades culturales aquí y en la radio también. Querido licenciado, todo suyo. Estamos con el éxito arrollador que tuvo durante años Titanes. No todo fueron cosas festejables. Tuvo sus tragedias. Uno de los personajes que atendía por el Beatle francés, le pasó que estando yendo a grabar el programa, había que estar a determinada hora, como Martín era súper exigente con el horario, cualquiera que se zarpara un poco, que se le hiciera tarde, quedaba suspendido, y si se repetía, lo rajaba sin demasiadas contemplaciones. El tipo esperaba el colectivo junto al muro de la residencia presidencial. Y mientras esperaba el colectivo y miraba la hora y decía cómo está tardando el colectivo, qué cagada, es domingo, le quisieron robar el bolso. Dos muchachos le quisieron robar el bolso de un tirón, que es un hecho que pasa habitualmente. El tema es cuando se lo quiere robar un luchador. Se trenzó a defenderlo y se armó una trifulca de golpes que, como en aquellos tiempos, los que hemos vivido la década del 70 y nos acordamos, lo hemos visto, había carteles que decía el centinela abrirá fuego. Viendo la trifulca, el centinela abrió fuego y le pegó un tiro en el pecho al Beatle francés. Cardagian lo esperó, dijo, a este lo rajo a la mierda, y no hizo falta. El muchacho murió ahí sobre la vereda de la residencia presidencial. Yo ya me resigné porque pasaron 40 y algo de años. Pero bueno, no, o sea, es inútil ahora presentarse al aviso buscando el luchador porque Cardagian tampoco está. Creo que vos también tenías tu propia aneda respecto de Martín. He tenido el placer de ver, de leer una entrevista a Tita Merello en la que ella refiere su enemistad, pero no le caía bien Cardagian. Y en una de sus tantas famosas y nobles peleas en el Luna Park, ella es invitada, ella también una figura muy, muy grande, muy conocida, va medio a regañadientes y está ahí en una posición también privilegiada porque era Tita Merello. Y bueno, llega el momento del show, sube Cardagian, pelea, y se estaba poniendo picante la pelea. Y en eso, Cardagian se limpia el sudor, en uno de sus gestos típicos, y le escupe a una polilla que estaba revoloteando alrededor de ahí, que lo estaba molestando. Con tanta puntería, ¿cómo un hombre como Cardagian no iba a bajar a la polilla de un gargajo? A lo que Tita, sumamente indignada, se para y dice, armenio de mierda, hasta las polillas tiene compradas, y se va. Pero bueno, eso yo se lo leí a Tita, andás a ver. Es más, ¿sabés dónde se lo leí? En, en la revista, en un cuestionario del, si no fue de la revista Humor, fue de la Celso Humor. Interesante fuente. Una de las otras interesantes movidas que hubo, había un personaje en los 70 en Titanes que se llamaba El Coreano Zoom. Tiene también una linda canción. Ese muchacho, antes de ser El Coreano Zoom, había sido comisario de, no me acuerdo en este momento qué provincia. Creo que era de Santa Fe, pero no estoy seguro. Y aparentemente con una foja brillante, uno de esos tipos, estilo John Wayne, comisario de pueblo imbatible, tenía en su palmarés la única mácula que se le había escapado un ladrón de ganado que se llamaba El Tobiano, que debía ser pecoso el tipo. Era el único de los que él había perseguido que alguna vez se le había escapado. Año después, Titanes, Coreano Zoom. Un día en un show que estaban dando gira por el interior en algún lado, el tipo desde arriba del ring miró y lo ve al Tobiano entre el público. Él ya no era policía ni tenía la mínima autoridad para arrestar a nadie. Así que en un tiro, cuando traba con Caradagian, le dice: tirame fuera del ring y seguime, y la seguimos en el ringside. Y se ve que algo le explicó así. Martín le hizo la gamba, porque todavía tenía dos, lo tiró del ring, hizo el vuelo del águila, voló Caradagian encima y la siguieron en el ringside. Se fueron pegando entre el público y lo alcanzaron al Tobiano. Rodaron encima del tipo y subrepticiamente le dieron la paliza de su vida. El tipo estaba viendo el show y que te agarren, Caradagian y otro, lo cagaron a trompadas como no le pasó en su vida, se levantaron y siguió el show, el público enloquecido, nadie vio aparte que le estaban pegando a un tipo. El show siguió, ganó Martín, qué sé yo. Al rato vieron que el Tobiano se levantaba del piso y se la tomaba sin decir una palabra. Me imagino que el buen Coreano Zoom, en medio de la golpiza, le habrá dicho: ¿sabés quién soy? Ahí tenés. ¿Te acordás de mí? Claro. Está lindo, pero eso me imagino que poder pegarle a alguien así tiene que estar medianamente bueno. Yo nunca le he pegado a nadie, así que no lo sé. Esa impunidad es maravillosa. Yo me imagino que sí. Pero bueno. Cerrando lo que fue la parte importante de Titanes, en el 84 vuelve a dar la nota haciendo la ronda final del campeonato en el Luna Park. Y ante un Luna Park desbordado de gente, se pelean las semifinales entre Martín y la Momia Negra, y la Momia y el Androide. Voy a aclarar una cosa. No se dice la Momia Blanca. No hay nadie que se llame la Momia Blanca. El personaje se llama la Momia. Las momias son blancas. La Momia Boxeadora se llama la Momia Negra porque se destaca porque es negra. La otra es solo la Momia. Nunca la Momia fue ese muchacho que iba a los programas de televisión diciendo que era la Momia. Ese tipo trabajó en la troupe de Titanes planchando los trajes, aparentemente. La Momia fue el Gitano Ivanov, después otro, pero no me acuerdo quién, y después el Olímpico, con alguna rotación para que peleen ellos. Se pelearon las semifinales. Obviamente, la Momia, sus características eran paladín de la justicia, sorda, muda e invicta, masacró al androide, y Caradagian, que tenía duelos legendarios con la Momia Negra, le terminó ganando. La final entre Caradagian y la Momia duró como media hora. Caía uno, caía el otro, los que lo veíamos por televisión sudábamos a mares. Finalmente, con los dos maltrechos, se declaró empate. Y ante el empate, el cinturón queda en manos del campeón. Así que, contra los que queríamos, los que éramos más hinchas de la momia, Martín siguió como campeón. Yo no tengo el número exacto, pero entiendo que en ese momento un Luna Park lleno eran como 10.000 negros. Para hacer una lucha de titanes en el ring, que aparte se estaba transmitiendo por televisión. Un delirio. Después vino el problema de que la salud de Kardashian se fue un poco abajo. La diabetes no lo ayudó. Y en un momento de distracción le cortaron una pierna. El tipo se le había metido, Rengo y todo, como Rengo, pero vengo, que él iba a volver al ring. Y estuvo craneando caracterizarse de Pirata Morgan, ponerse una pata de palo y subir al ring con una gamba y un pedacito. Por suerte, alguien le dijo que no se podía, o lo ataron, o no sé cómo lo habrán contenido. Así todo, Titanes volvió, y volvió Kardashian, no luchador, volvía como jurado, después como comentarista, junto con Disarli. Lo que lo llevó a cancelarlo a él definitivamente fue que por cuestiones de negocios había tenido como que dejarle la licencia a otra gente, imagino que a la gerencia del canal. Y los tipos, buscando otro rédito, habían puesto un montón de personajes auspiciados. El personaje auspiciado, si bien te da una entrada de guita, tiene el tema de que tiene que ganar siempre. Entonces vos mirabas Titanes y estaba la momia, que ganaba siempre. Si después peleaba Ding C, tiene que ganar. Voltron tiene que ganar. Uno auspiciado por Tulipán tiene que ganar. Entonces ya antes de empezar, el público sabía cómo iban a terminar las luchas. Existía el personaje de Chicho de Catanzaro, que entraba con un carro y qué sé yo, y habitualmente ganaba porque a los chicos les caía bien. Con la particularidad que ese muchacho, que era un luchador que tenía el pelo teñido de platinado, en los 70 había sido Yolanka, que bajaba de un cohete desde el techo, y era auspiciado, fue el primer personaje auspiciado, lo auspiciaba un yogur de nombre Yolanka. En los 80, también enmascarado, había sido Ding C, que lo auspiciaba un juguito. Después se integró el trío de mafiosos, que habían sido Long, Short y El Padrino. Él entró como otro, que era Salvatore Giuliano, Short y El Padrino. Y después fue Chicho de Catanzaro. A la gente le gustaba mucho y también casi siempre ganaba. Se fue bastante a pique. Encima Peuchele se había abierto ya hacía un tiempo y tenía su propia troupe que le iba bastante mejor por otro canal. Yo tenía 17 años y miraba a ambos. Titanes iba primero y después cambiaba de canal y me iba al de Peuchele, que estaba mejor. Tenía el relato de Juan Carlos Amoroso, que tenía una boca que le llegaba de oreja a oreja, pero tenía mejores personajes, estaba mejor. Después ya solamente a Kardashian lo vimos en lo que fueran homenajes y demás tributos, y en el 91 dejó de sufrir. Hubo algunos intentos por reflotarlo. Paulina, en el 97 lo volvieron a llevar a la TV, si no me equivoco, con la producción de Jorge Rial. Jorge Rial no es un tipo que, digamos, goce de mi simpatía, pero tampoco me dedico a tenerle bronca. Pasa casi intrascendente por mi vida. Hubo un día que le deseé lo peor. Rial tenía un programa en el trasnoche, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y una vez, yo no sé por qué estaría viendo eso, aparece un ring y aparece Titanes. Yo era casado, tenía una hija chiquita, o sea, un hombre de una seriedad apabullante. Dice, hoy Titanes, hicieron un programa de Titanes ahí. En el final del programa se arma una gresca que era habitual en Titanes. Terminan peleando todos contra todos y Rial se sube al ring y el hijo de remil putas deja el micrófono y dice: voy a cumplir un sueño que tengo desde chico. Tira el micrófono y se suma a la lucha y empieza a pelearse con todo. Me imagino que le habrán pegado muchísimo porque los golpes no son de verdad, pero 20 negros repartiendo golpes. Estuvo un buen rato. Yo decía, por favor, ojalá que le agarre por lo menos un priapismo, que una erección por 3 días que le duela muchísimo y no pueda ni hacer pis. Porque lo odiaba viendo hacer eso que todos quisimos hacer. Y yo en ese momento, que tenía 26 o 27 años, mi hija de 2 años, yo tenía 27, mi hija tenía 4 años, no 2. Pero me dijeran, es más, si me lo dicen ahora, ¿quiere subir al ring a pelear? ¿Cómo? Contra lo que sea, bueno. Al poco tiempo Titanes estuvo en el aire, tratando de reflotar personajes, el Caballero Rojo, Taras Bulba, el Gran Otto, personajes viejos, pero creo que lo veíamos yo y alguno más. El último intento fue en 2002, donde lo más llamativo que se hizo fue hacer pelear a la Hiena Barrios, con un luchador que se llamaba Caín, que pesaba fácil 130 kilos, con la Hiena Barrios, que era campeón del mundo en ese momento de box profesional. Yo decía, ¿qué tenés que tener en la cabeza para ser un boxeador profesional, campeón del mundo, y subirte a un ring con un tipo que pesa el doble que vos, por más que sea una lucha que no es en serio? De hecho, el tipo lo revoleó un par de veces de manera peligrosa. Después, el bueno de Rodrigo Barrios nos demostró más o menos lo que tenía en la cabeza y lo que tenía en la nariz para tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, eso fue Titanes, eso fue lo que nos dejó. Por suerte, como ya dijimos, existe YouTube. Estamos los que tenemos cosas guardadas, los que tenemos el disco y los que tenemos máscara de luchador para ponernos y nuestros hijos nos miren como diciendo: ahí está otra vez poniéndose la máscara de luchador. Yo por lo pronto no pienso renunciar a eso, y al que tenga algo que decir lo espero arriba del ring. Esto ha sido la conclusión de este trayecto que hemos recorrido en esta última hora. Esperamos que haya sido de su agrado, y si no fue de su agrado, lo esperamos en el ring el lunes que viene. Así sea. We'll be right back.